Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme, muy contento de estar acá en feriado y que me reciban de esta manera ahí, llevándome un mate, ¿no? Haciendo como que le sé. Ni un mate le di. Pero la banca al aire, ¿viste? La banca, eso es importante. O me tiró un palazo o como para decir, che, preparate un mate y convidame. Claro, dijiste muy que mal, hiciste... pero no, se lo dejé a Dani. Igual ahora lo voy a buscar. Dijiste que hiciste tres veces mate y pobre chico no le diste ni un mate. Sí, bueno, pero ahora le voy a convidar. Yo le creo igual. Vale. Ahí está. Emma, se viene ciclofoto. Se viene ciclofoto, correcto. Bueno, para contarles, se viene el viernes, es la primera edición. Estamos súper, súper contentos con un equipo de... como 9 personas, uh-huh. Una locura. Surgió lo mismo, por la necesidad del estudio de la figura humana, en este caso la aplicación de la fotografía, pero venimos laburando desde hace como 2 años con el tema de dibujo, en ciclotrazo. Se viene gestando algo muy interesante por el mero estudio de la figura humana. Yo le comentaba fuera de aire a Claudio que por ahí, al principio, viste, uno tiene cierta incertidumbre al hacer un proyecto cultural, ¿no? Uno dice, bueno, por ahí tengo esta necesidad y voy a ver si soy el único que tiene esta necesidad, ¿no? Voy a armar una radio para comunicar algo que se va gestando entre todos y lo mismo pasa en ciclotrazo. O sea, ciclotrazo tras ciclotrazo y ciclofoto tras ciclofoto vamos generando un contenido cada vez de más calidad y nos encontramos los locos. Para el que no sabe de qué se trata, ¿qué es? Contá, ¿qué ciclotrazo, qué ciclofoto? Son ciclos referidos a distintas aplicaciones. Uh-huh. El ciclofoto obviamente aborda la fotografía, ¿sí? La única condición es animarse, es tener una cámara y armamos justamente, uh-huh. Técnicamente el speech sería ciclo de modelo vivo caracterizado. Uh-huh. Esta vez aplicación fotografía. Ok, ¿y cómo es el me anoto, por ejemplo? Yo tengo mi cámara de foto y me anoto. ¿Y a partir de ahí qué? A partir de ahí te venís a la biblioteca a las 7 de la tarde del viernes. Hermoso lugar. Hermoso. Aparte tenemos grandes auspiciantes, la Facu de Artes, son unos campeones, nos prestaron luces. Tenemos como una puesta de escena un tanto cinematográfica para que justamente ocurra el ciclo foto con modelo caracterizado. O sea, ¿se traduce a qué? A un modelo que se prepara durante todo un mes con un equipo de personas que están asociadas al cine, a la indumentaria, a diferentes polos artísticos para hacer un bien cultural. Bien. Entonces, una persona que no tiene idea de nada, en este caso un bailarín, estoy spoileando un poco, se pone en la piel de un viajero del tiempo y en 5, 3, 1 minuto y 30 segundos hace actings o performance, uh-huh. Que tienen que ver con un concepto que se trata un guión por una línea histórica. Bien. ¿Sí? O sea, vas a poder fotografiar a un modelo en una escenografía de calidad, con luces de calidad, con 5, 3, 1 minuto y 30 segundos. Bien. Y a partir de ahí, todo el material que consigas, ¿a dónde va? Y a partir de ahí, esperemos que lo compartan en redes sociales, básicamente, y que aprendamos entre todos a hacer un mejor evento. Me parece que esa es la idea. Como venía a jugar, no es que vas a sacar la mejor foto del mundo, ojalá que sí, claro. Que estoy seguro que podrás. Pero la idea es cerrar, es aprender a jugar con esta cuestión de tirarse a la pileta y a ver realmente qué pasa. Y a compartir un momento con un montón de gente que labura para que esto pase, digo, pero también con un montón de gente que como vos va a ver qué onda y por ahí con algún fotógrafo profesional que lo tenés al lado y también se copó con la onda. Exacto. En ciclotrazo nos pasaba eso. Al principio, bueno, éramos unos pocos, después empezó a venir gente que no tenía ni idea quién era. Le decía, che, ¿vos quién sos? Y me encontré con el editor de un diario muy famoso de Buenos Aires que empieza con C. Después me encontré con una animadora de Cartoon Network. Yo digo, wow, loco, acá está pasando algo, claro. ¿Viste? Que es muy zarpado que culturalmente una persona que realmente... Porque, a ver, es como que se entendió el evento de por sí que vas solo. Es una experiencia personal, ¿sí? No es una cosa que vas con tu amiga, tu amigo ahí de la mano. Es como un mimo que se hace a uno, profesional o no, y ahí lleva a la piel de un artista, ¿sí? Sea en la fotografía o en el dibujo. Bien. Interesante. Bueno, un proyecto que están llevando adelante los chicos que te podés anotar dónde... Ahora hay entradas a la venta en la Biblioteca Rivadavia, quedan bastantes en el CEF, creo que es el Centro de Estudiantes de acá de la Facu de Arte, en Inquias, sí. Que tienen solamente 3 entradas, creo que le quedan, y algunas en Alfa Librería. Bien, ¿el costo? El costo es 200 pesos para estudiantes y 250 en público general. Bien, ¿y cuánto tiempo va a durar? Calculamos, por ese primero, que va a durar más o menos 1 hora 45. Igualmente, al final del evento van a tener 3 minutos cada fotógrafo para hacer del modelo con un fondo infinito, todo cuidadito. Un plus. Bien. Bien. Bueno, interesante propuesta. ¿Y se puede ir a ver? No. No. Porque, ¿qué pasa? Vos vas a una clase de pintura. Va a estar tu madre mirándote. Va a ser medio raro. Entonces preferimos que realmente vivan y sientan la experiencia por uno mismo. Ahí estamos. Y lo que quede después lo veremos en las redes. Perfecto. Así va a ser. Genial. Contame quiénes te acompañan en todo esto que según vos es una locura. Para mí es algo maravilloso. Pero... Genial. No, me acompaña principalmente Dolores Tuculet, que es una mina increíble. Que beso siempre, enorme a Lola. Gran siempre, fotógrafa, sí. Gran artista. La verdad que sí. Ella se puso elevó la altura de ciclofoto a un nivel asombroso, ¿no? La cuestión técnica, que por ahí yo no domino porque yo vengo de otro palo, me dio una pata fundamental a la hora del accionar y de la dirección, sobre todo artística. Porque una cosa es que uno sepa sacar una foto y otra cosa es que uno cree un contexto para que esa foto esté. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, después la piba de Gil, Milu Nelly en la fotografía, Matías Gauna en la técnica y actuación, no me quiero olvidar de nadie. Noel Urbina firmando, que tiene una página llamada Penatil, Dana Clayman sacando fotos. Bueno, un equipo increíble que nuclea la Facu de Arte, el IPAT, muchos lugares. Bien, buenísimo. Está bueno que la gente que hace arte se junte a hacer más arte. Sí, esto, interconectarse, digamos, de distintos, esto que decía Emma, de distintos palos, de distintos lugares, de la Facu de Arte, de locales de ropa, de, no sé, fotógrafos, videos. Digo, esto es genial, genial porque, le da, también le da amplitud a los estudiantes o a la comunidad en general que está interesada en la temática. Digo, me parece que le da un plus espectacular y siempre que se juntan salen cosas buenas. Tal cual. Sí, como realzo la intención esta de juntarse con el otro, que realmente uno confía en sí mismo en su producción, ¿no? Voy, aunque tenga sea bueno o malo, voy a ver qué me pasa en ese lugar. Y creo que hay que empezar a animarnos y a confiar con nosotros mismos. O sea, la idea de esto es volver en ciclotrazo, volver al trazo de uno, y esto es volver a la fotografía que uno saca cuando está solo, ¿viste? A ver qué pasa. Esa es la idea, errar y aprender a utilizar ese error. Volver al principio. Exacto. Haciendo redundancia en la frase. Está buenísimo esto de generar lugares donde la gente de la cultura se junte y por ahí los que miramos la cultura un poquito de afuera nos animemos a sentirle gustito, a meternos ahí. Totalmente. Y poder ser parte. Así que, millón de gracias por la visita. Y estaremos, yo justo viernes estoy complicado, pero estaré igual mandando muchos mensajitos por el teléfono para que me vayan contando. Dale, buenísimo. Y veremos gracias. El resultado y seguramente estaremos charlando porque no va a ser la última. No, claramente. La idea es que sea un ciclo de ciclos. Ciclos, así que va a ser largo y vamos a poder charlar un montón. Emanuel, mil gracias por haber venido. Saludos a todo ese equipo de locos que está con vos. Algunos vecinos, como las chicas de Gil. Y nada, lo mejor para este fin de semana. Entradas en venta, repetime dónde. Biblioteca Rivadavia, Alfa Librería y el kiosco de la Facu de Arte.